aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes 15 de abril del 2011 y me da mucho gusto saludar a nuestros amigos, amigas del auditorio. Saludamos también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo está la radiación solar por allá? La radiación solar hoy hace bastante sol. Ajá. Seguramente será un día caluroso como los anteriores y nada más. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Oye, estoy viendo ahí tipo Lolita Ayala, una rosa ahí al lado sí, de ti. Lolita simplemente te regala una rosa. Estoy dando vuelta aquí a la cámara para que vean la luz. Sí. Fíjate que aquí hay un viejito que es el jardinero que se llama Tío Wenches. Entonces le encanta poner una... ¿Cómo se llama? Un pedacito de jardín de pura rosa. Y si tuviéramos el close-up, que no saben lo que es close-up, se verían las rosas muy bonitas. Pero, de vez en cuando por ahí... Ahí está el close-up. Y trae una rosa al programa sin que esto tenga ninguna connotación de carácter ni afectuoso ni mamón. perdón. Simplemente son flores. Y vas a ver, ahorita te voy a traer una flor, que diles ahí la flor roja rarísima que... Sí. Que nació, que nos llama la atención a todos porque yo no sé si es orquídea o si es la otra, cómo se llaman, como pitaya, pero verdaderamente fuera de serie esa flor roja. Bueno, ahí la dejamos tantito que vean la rosa. Ajá. Porque el caballo, eso es el único programa que tiene, saca tu toma para allá en Dolivac. No, pero si la gente de esta pandemia se le apoya ahí, ese es el Dolivac. Dale, no, al contrario, sí. Ese es Dolin, ahí dale Dolivac. Dolivac, más ahí Dolivac. Ahí va. Dolivac, estoy enseñándolo aquí al... Viene. Sí, sí. ya tengo la escoba, sí, sí, chao, sí. Gracias. Oye, sí. Yo pensé que te las había llevado Noroña, no, ya ves que... todo el mundo dirá, cómo tiene ingenieros, sí. El señor Saldaña. No, bueno, compañeros de la vida de Banderilla. Gracias. Bueno, entonces, ya quedó. No está la flor roja, la que quiero que les enseñes a mis amigos. Ya se secó. Entonces, que son como barbaridad. Todas las cosas de la vida. Flor de un día. Bien. Mañana queda la otra y ya se las enseñamos la semana entrante. Bueno. Adelante, mi querida Betty. Pues, ¿qué novedades? Y perdón por estas disquisiciones. Adelante. Sí, pues como todas las cosas en México que se secan, ¿no? Florecen. Se luego, luego. Y se secan inmediatamente. 145 cuerpos los encontrados. Eso es la desgracia total y obviamente nuestro poema está dedicado a esta desgracia que tenemos con un pésimo tratamiento, no pésimo, deleznable, indignante e hipócrita tratamiento televisivo, porque ahora hay que decirlo, una cosa es el hecho macabro, el hecho terrible, el hecho perverso, el hecho inexplicable. Imagínate tú, corresponsales en todo el mundo, el tiempo más considerable que hay para dos cosas, para la noticia comercial, para el comercial y para la noticia, porque se divide. Yo creo que más es el tiempo de los comerciales que el tiempo de la noticia, pero en fin, hay ejércitos destacados, premios internacionales al periodismo, sin embargo, no podemos saber. Ni los periodistas están supeditados a lo que dice un funcionario público que le llama a un es un buscador de muertos, perdóneme. Sí. Y que para que se vea que es técnico, fíjate el mamoncísimo, quiere manifestar conocimiento de la materia, efectividad y técnica. Y hay que buscar, dicho sea con todo el dolor y respeto del mundo, los cadáveres y él le llama al que los busca geoposicionadores. ¿No te da vergüenza vivir en un país así? Pero ¿no claro. Te da vergüenza? ¿No te da dolor que haya tétricas mamonerías tan terribles y tal desfachatez para tratar la noticia y para utilizar a los muertos para que un señor X, el que sea, y un locutor se adornen, se jacten de que son conocedores de la materia y le llaman geoposicionadores? ¿Qué es eso? ¿Habías oído eso? No, pero ¿qué quieren? Estaba, ¿qué pretenden? El sí. Ajá. Sobre el problema de San Fernando. San Luis Potosí, de San Fernando. En Tamaulipas. Entonces, a uno de los hombres del gobierno. Ajá. Hablaba de los geoposicionadores que le habían dicho, por favor, la tumba o el hoyo que buscan o la. Sí, la el lugar fosa. Donde están enterrados está en tal lugar, vayan allá. Y entonces eso se los dijo, ¿sabes a quién? A los geoposicionadores de la militar, del ejército, o de la procuraduría, o de quien haya sido, para el efecto es lo mismo. Es el hecho de estandarizar la desgracia a demanda de la tecnología de la televisión. Así no se puede. No se debe, es desilusionante personalmente. Sí. Frustrante. Me lleva mi inconformidad a que se trasluzca este dolorido, y ya una especie de inercia. ¿Qué más podemos hacer? ¿No te parece? Sí, y la pregunta es ¿dónde carajos estaban esos geoposicionadores? ¿Cómo dices? Que ¿dónde estaban esos geoposicionadores? No, nada más porque... hay que darle vuelta a la cosita. Porque bueno, una y otra vez nos ¿qué han... Que una y otra vez, Jorge, nos han insistido en que, pues bueno, tantos muertos, tantos daños colaterales. Pero ellos dicen así, que no son culpa del gobierno, que es culpa de las bandas criminales que se pelean entre ellos. Permíteme. Pero estos, ¿qué son, Jorge? Esto no nos explica nadie. ¿Qué pasa con estas personas? El problema, mi querida Betty, sí, es que primero, ya que sucedió tan terrible desgracia sobre un país, sobre el ya es un baldón, un tache, una mancha sobre México. Eso es por una parte. ¿Qué tiene que hacer el delegado del turismo? ¿Qué tiene que hacer la oficina consideradora de logros, que es todo el gobierno de México? ¿Esos son geoposicionadores? Geoposicionadores de pura mentira. Pues sí. El geoposicionador de la falsedad. ¿Qué tiene que hacer la televisión? Primero no nos dice, no investiga, no sabe y no tiene la información de la etiología, la causa, el motivo por el cual se está matando gente indiscriminadamente. Esto no lo sabemos. No nos han dado una explicación. Lo que no sabemos tampoco, qué, se está haciendo, para investigar, porque parecería ser que ahora son integrantes de diversas fuerzas policíacas o militares encargadas de preservar al ciudadano quienes están matando a esos ciudadanos. Sí. Eso no nos lo han dicho. Pues, que no estaban para cuidarnos. Están para cuidarnos. Sí, y entonces resulta que no. ¿Por qué insistir en el triunfo, en la voluntad, por una parte, presidencial, y luego decir, es que no tengo 32 policías, uno para cada estado honorable? Denme 32 y verán cómo acabo. Bueno, si no tienes a los 32, ¿por qué insistes, diríamos, con todo respeto, en continuar con ellos? ¿Me entiendes? Sí. Eso es un poco triste lo que está aconteciendo. Sí, ahora, porque, un locutor estaba oyendo ahorita, porque fíjense ustedes cómo abajo de todo esto hay un sustrato de interés, o partidista, o político, o comercial. Dice, se descubrió que Andrés Manuel habló con el embajador de Estados Unidos de hace tiempo. En WikiLeaks, ¿no? Y le dijo que sí iba a utilizar el ejército. Y ahora se opone Andrés Manuel a la utilización del ejército. Y le llamó como 10 veces hipócrita. Es decir, el problema no es usar el ejército. La lógica indica que para terminar con una enfermedad o problema se usan los medios adecuados. El problema es cómo usarlo. Si yo, bueno, para usar el consabido ejemplo médico que le gusta tanto a los hombres del gobierno, si yo tengo una llaga y me recetan unas pastillas muy buenas para esa llaga, sí, no me voy a poner las pastillas en la llaga, sino que tengo que tomármelas. Es decir, la utilización del ejército como se ha hecho parecería ser que ha dado efectos contraproducentes, porque se ha incentivado la criminalidad, se ha contaminado a parte del ejército y el desmadre es total. Entonces no veo por qué Juan Ruiz Gili está, sobre todo, ¿quién de nosotros y de tu partido y de los servidores a los que sirves puede calificar de hipócrita a otro cuando es la hipocresía, la falsedad, la mentira, el interés, la ambición y la corrupción la que reina en el estatus político de México? Se puede decir, evidentemente. Existe un ángulo de incongruencia total entre tú, que quieres que el ejército se vaya a tu casa, y antes dijiste que el ejército debía estar. Lo cual no es un signo de... Es la actitud y el formato. Y dice, hipócrita, hipócrita, desgraciado, lo que sea, en esta tonalidad, no importa. Creo que un político, ojalá todas las ofensas que le dijeran a un político... Sí. Fueran, eres un hipócrita, no le pasa nada a un político, más bien, un político que no maneja convenientemente la hipocresía, es un pobre político. A ver, un político que no maneja, que no sabe ser hipócrita, es un imbécil, ¿eh? Sí. El arte fundamental de la política es hacerse, digamos, ¿cómo? Cuando conviene hay que hacerse este hipócrita, claro, ¿no? Sí, claro. ¿Eh? Y decir, ¿quién? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ey, no entendí. Yo no estaba yo enterado. Sí. Bueno, ahí está haciéndose hipócrita, ¿verdad? Bueno, su político es la primera virtud que debe tener. No pasa nada. Es simplemente el hecho de que la televisión aprovecha todo y ya se imaginan ustedes cómo se exacerbará esa intención ahora que vienen las elecciones. Nada que sea ajeno a los intereses mercantiles. Sí. Podrá ser de utilidad, y el pueblo que se jorobe, y se acabó. Pero sí, la situación ahora hay otra cosa que no se ha visto. No se hizo nada cuando la guardería de los niños de Saltillo, de Hermosillo, no se está haciendo nada. Me parece que la cifra es alarmante, 12,000 huérfanos de la guerra calderoniana. Y eso, la cosa es grave. Esos niños están verdaderamente abortados de la familia, abortados de la sociedad, abortados del país. Y en su vida tendrán el dolor eterno de haber perdido a su padre o a su madre, quizá. Y potenciales de una guerra en una situación de imbecilidad total. Y potenciales delincuentes, Jorge. Desde luego, sí, porque sí. Yo creo que yo me acuerdo muchísimo cuando cosas así y que a mí me tocó pasar de niño, sí, pues me marcaron muchísimo. Imagínate parecería ser que los niños están, no sé qué documental vi, donde están dibujando metralletas, donde quieren juntar dinero para comprar un arma para vengar a quien mató a su papá. Eso verdaderamente están asegurando el futuro de México para que sea un futuro desgraciado y triste. En el caso de esos 12.000 niños, que son 12.000 frustrados en potencia, o sea, dentro del campo de la inutilidad, porque su vida no va a ser productiva, posiblemente, o sea, del de la delincuencia, que sería tanto más grave. Yo insisto en que no se ha evaluado convenientemente, y no desde un ángulo de espacio 2011. No. Habría que pensarlo. Fíjense ustedes cómo en los discursos de Sicilia y los otros curas que han estado ahí, que obviamente les digo curas no por desprecio ni nada, pero que sí hay que dividirlos perfectamente entre estos nobles hombres y ciudadanos amorosos del pueblo, dolidos fraternalmente y unidos de la mano con Cristo, y las ceremoniales de la Iglesia simplemente católica o vaticana. Desde luego, yo creo que un discurso de los que han estado con Sicilia, si los han leído, son verdadera y esencialmente humanos y cristianos, no actos de oratoria política. Entonces, yo creo que si Felipe Calderón quisiera reestructurar su camino, no echarse para atrás para que no sienta el dolor de haber fracasado, pues, no rectificar, que es una palabra que parece que no está en el diccionario de la política actual, pero modificar un poco los métodos, se lo íbamos a agradecer con el alma, ¿eh? Adelante, mi querida Betty. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Números telefónicos 5518-7760. Lada sin costo 01-800-581-8248. El Twitter de Jorge Saldaña, @SaldanaJorge, para que usted pueda platicar con él. Y bueno, Jorge, en este asunto de López Obrador, y que ya todo mundo empezó a decir que él hubiera hecho igual, que hubiera pues metido al ejército en esta guerra intestina, pues yo creo que el problema, al fin y al cabo, no es ese. Si bien, sí, la hipocresía es una de las características de los políticos, pues yo creo que el rectificar sería una cualidad que ningún político... Simplemente de los hombres, de lo humano. Sí, claro, sí. Rectificar es de humano. Sí, y bueno, sí, al parecer no hay ningún indicador que nos diga que en este gobierno no hay interés se pretende... No hay interés. Porque, a ver, nosotros somos muy sospechadores. Como dijo el ínclito representante y pilar de la derecha mexicana, Santiago Krill, hay sospechosismo. Pero en todo, ¿eh? En todo. Si nosotros pensamos, a ver, que lo sepan en el... A ver, por favor, alguien que se lo comunique al portal de la señorita Sota, que así se llama, ya investigué, Sota. Sí. Rectificando, podría, hipotéticamente, podría mejorarse la situación y no lo hacen, es que no les conviene. Sí. Es que no les conviene. Rectificar, como disuadir, son dos ejercicios inherentes a lo humano. Y en México son dos cosas que no se hacen. Como lo hemos visto, por decisión suprema, no se rectifica. Y como nos lo han comunicado por decisión de un secretario de Estado, no saben disuadir. Los combatientes no saben disuadir. Y los que deciden no saben rectificar. Ergo, la guerra conviene. Eso es lo que tenemos que pensar. No quiero pensarlo, no puedo pensarlo, solo mi perversidad me llevaría a eso. Pero si dice, con esta inyección te salvas, pues no te la pongo. Entonces creo que lo que quieres es que me cargue la parca, no es tu luchador. Bueno, sí. ¿Cómo la ves, mi querida Betty? Sí, Jorge, a propósito, fíjate, el Banco Mundial, nuevamente, es el Banco Mundial, no son los izquierdistas, no es el ESME, dice que, pues bueno, en este gobierno se ha aumentado el gasto militar, se ha privilegiado el gasto militar, está creciendo en un ritmo armónico en México, mientras se estanca salud y educación, así es que, pues yo creo que es parte de una estrategia que así ve que las cosas para algunos sectores están bien, y evidentemente si hay muertos, si hay desaparecidos, si hay levantones, si hay esta cantidad de niños huérfanos, pues eso es lo que menos importa si alguien está ganando en esta guerra, porque hasta el momento, Jorge, nadie, ninguna autoridad, ni la señorita que se llevó un premio de Michelle Obama, nos han explicado qué pasa con estas personas de San Fernando. Que bueno, no hay ninguna explicación, se supone que el ejército y la marina estaban ahí para que precisamente no ocurrieran estas cosas, y de todos modos, entonces, ¿quién nos va a explicar qué es lo que está pasando, Jorge? Sí, entonces, ahora sobre el consejo de guerra que se le aplicó por unos gendarmes o policías a unos jóvenes y se les asesinó. Sí. Imagínate tú en qué situación vivimos, donde un altercado callejero con unos hombres de uniforme, no sea la corporación a la que pertenezcan, deciden entre todos que la agresión o la mentada de madre de esos jóvenes se constituyen en fiscal. Uh-huh. O en jurado, dan un veredicto y ejecutan la sentencia. Y la sentencia entre ellos fue... y acordaron asesinarlos. Fíjate. Eso es la nulificación del Estado de Derecho. Uh-huh. ¿De qué sirve que los diputados tengan nuevo edificio? Inteligente. Y por las calles, saliendo de ahí, planea la ley, pero no de la selva, de la infraselva. Uh-huh. Sí, esto ya es un episodio de monstruos donde toda ilógica es donde lo ilógico es lo razonable, y donde la moneda de cambio es la crueldad y la muerte. Uh-huh. Eso es, tenemos que definirlo. Imaginen ustedes en qué capítulo de una mente calenturienta de productor de televisión decir, tú me mentaste la madre, tú me viste feo. Uh-huh. Tú hiciste ruido con tu motoneta. Consejo de guerra y a matar, y a torturarlos y matarlos. Pues es de terror. ¿Eso dónde sucedió? En una película de terror, ¿no? Una película de terror americana de 100 maneras de morir. Sí. ¿No? ¿Dónde? En México. ¿Por quién? Por autoridades. Achi. Pero para eso, no, si el presidente se enoja y golpea, y si el presidente tiene la voluntad verdadera y auténtica de pacificar a México, o por lo menos, porque es que si lo tenemos que ver bien, no estamos igual. Bueno, primero, por partes, no hemos mejorado. No estamos igual. No ha aminorado el delito. En conclusión, lo que pensamos es que las cosas han empeorado. Pero si ellos piensan que se va ganando... Las medidas tomadas no resultan, porque... A ver, por ejemplo, llega la señora Morales y pon tú que tenga muy buen éxito y se lo deseamos. Sí. Y capturan a delincuentes. Pero aquel atrás de cada delincuente hay otro desconocido que toma su lugar ipso facto. ¿Qué quiere decir? En ese mismo momento. Y que viene mucho más incentivado, por no decir endemoniado, uh-huh, a ejercer todas las posibilidades de la perversión y de la patología. Y los hombres que están en el combate a esa delincuencia voltean y ven a los ojos a su pelotón, pero sepan que uno o dos del pelotón son traidores. Ah, y que lo que están haciendo ahí, lo que les voy a decir, les voy a decir ahora la estrategia que vamos a tener de aquí a mañana. Apunten o no apunten porque les puede caer con el papelito. Acuérdense muy bien que vamos a ir a capturar a fulano, que tenemos que ir a la colonia Sutana y eso, que vamos a ir a la casa de Sutano que ya se descubrió que es eso. Ahorita les voy a decir las posiciones que vamos a ver. Y uno de esos dos o con uno que haya. Con uno. Da el reporte a las fuerzas enemigas. Vamos a ganar la guerra, licenciado, general, capitán, comandante, señora Morales. Ese es el problema. Es lo que te digo, y lo malo, Jorge, es que ellos aseguran que sí se va ganando, entonces... Bueno, la lógica nos explica que no. No, la lógica no, pero ellos insisten, entonces que mejor nos digan ese parámetro de medición de qué es para ellos ganar, porque... Pues sí, la conciencia, la lógica nos indica que no. Volvemos en un minuto. Sí, volvemos en un minuto. Jorge, le recordamos que nos puede mandar un mensaje de texto vía celular al 30500. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Adelante, Jorge. Fíjate que estaba yo viendo las, ¿cómo te voy a decir? No peripecias, no, los planteamientos que se hacen en un congreso de jóvenes y a funcionarios que les hablan a los jóvenes con el deseo, no sé qué, como que hay una inclinación, una finalidad no confesada de que esos jóvenes pasen de sus respectivas salas de estudio al liderazgo juvenil. Después, a la rectoría del país dentro del ámbito del empresariado o dentro del ámbito del neoliberalismo, queriendo llegar a ser mejores, buenos, óptimos, pero obviamente, no sé el término de decir light, tenues, porque no se meten a la esencia verdadera de la inconformidad de un país que clama verdaderamente por justicia. Es más, los mecanismos que se plantean en esa serie de congresos están al servicio de las causas más injustas del pueblo, de las causas más injustas de México, como es la saturación comercial en un país donde obviamente hay recursos escasísimos, donde cada día aumenta el número de pobres, incitar a la compra patológica y desmedida es una aberración. Entonces, ellos pretenden ser buenos y el discurso de sus líderes o de su líder mayor y de los políticos que los apapachan, bueno, apapachan no es una palabra muy fea, que los cuchilean también, que los protegen, que los cobijan y acarician, es juntar a 12, 15 mil o 20 mil gentes para llevarles a Bobby Pulido, no sé, a cualquiera de las... Y les enseñar qué es videotape. Videotape, como decía Araiza, graba imagen y sonido. Y así se hace un programa de televisión. Y entonces se les están sustituyendo sus valores. Y los valores fundamentales se olvidan. Yo solamente quisiera, para apoyar a los jóvenes que están ahora reunidos en la hermosísima y bella ciudad de Puebla, y aprovecho para saludar a mis amigos de allá, que algunos me habrán de quedar. Les voy a decir a los jóvenes que están reunidos en estas asociaciones balines, decirles lo que dijo Salvador Allende. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción biológica. Es decir, si los jóvenes que están ahí están pensando como empresarios viejos, están yendo en contra de su esencia biológica de hombres. Un hombre joven es por consecuencia un revolucionario en ciernes, encendido. El ser agachón y lambiscón, ya perdónenme, pero habría que dejarlo para nosotros los viejos. Cuando el fuego interior de la juventud pasa, llegará para muchos, no para todos, la tranquila y agachada tranquilidad de decir, ya, ni modo, hay que le sigan. No todos, pero muchos así podrían pensar por la edad. Pero esos jóvenes lambisconeando los antivalores de México es otro motivo, no de orgullo, y en cambio de vergüenza. Para responder a Salvador Allende, que habrá de vivir en la santa paz de sus creencias y que en paz descanse, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción biológica, dije yo. Pero en México, donde justamente lo que dijo Calderón, los valores se han cambiado, y la bandera que lleva Puebla, en el sentido de estos jóvenes de Puebla 2011, sería ser joven político en México y ser honrado, es una anomalía patológica. Para ellos estará muy normal vivir en y para el trinquete, en y para el engaño. El engaño en cuanto que con nuestro mensaje televisivo vamos a convencer a un México de que está todo bien, aunque sabemos y la evidencia nos muestra que está todo mal. Saludos a Puebla. Adelante, Betty. Tienes razón, Jorge, y yo agregaría, la reestructuración del tejido social no se va a lograr en Televisa, No se va a lograr poniéndole a los jóvenes una imagen falsa de lo que es México, porque van ahí con la ilusión, quizá, algunos, de aparecer en pantalla, de salir en televisión y tener el éxito que se manejan ahí en las telenovelas, porque recordarás que el secretario de Educación, Lujambio, pues puso de ejemplo a una telenovela de Televisa como para reestructurar los valores que México requiere, y no es así, no es así, Jorge, porque la realidad es que tenemos ninis en México que ni estudian ni trabajan, tenemos en Ciudad Juárez pandillas, tenemos jóvenes muertos, y esa es nuestra realidad diaria, no la del videotape ni la del maquillaje para salir a cuadro. Así es que, pues ahí, por el lado de Televisa, no se van a reestructurar los valores de que este México tanto necesita, Jorge. Ese es el asunto, mi querida Betty, adelante. Oye, y pues ya se acerca Semana Santa y ya los diputados y senadores con todo y su nueva sede, pues se van de vacaciones, Jorge. Así es que, pues poco les importó, ¿verdad?, tener ahí su hotel spa. Pues hay cosas muy bonitas en San Luis Potosí, por favor que vayan. Hay hoteles spa extraordinarios en Ciudad Juárez. Hay lugares muy bonitos y hoteles de primerísimo lugar, de 5 estrellas. Yo mismo he sido invitado a alguno de ellos, en Monterrey, donde usted llega a un jardín esplendoroso, con spa, con tratamientos de lodo, piedras calientes, baño sauna, que bien les caería bajar algunos kilitos por ahí. Yo creo que, mira, desde luego Tijuana, Ciudad Juárez, sí, Monterrey, Ciudad Reynosa, Acapulco. Sí, Morelos. Pero conozcan el Acapulco verdadero, el Acapulco de las calles, el Acapulco folclórico de las plazas, Acapulco de la quebrada, Acapulco de los alrededores de la Laguna de Tres Palos, todos así. Porque si ustedes van a Punta Diamante, es medio aburrido. No. Sí. Métanse al Acapulco verdadero, códense con la gente, vayan por las calles, vayan por la plaza. Órale, diputados, órale, senadores. ¿Cómo la ves? A Cuernavaca, que vayan a Cuernavaca, sí. No podemos hacer broma. Sí, no podemos hacer broma. En realidad, en el fondo, nos duele. Pero fíjate, Jorge, que no habría bastantes cosas que discutir en esta temporada. Se quedó ahí pendiente la reforma laboral, y no como la están manejando PRI PAN, pero sí ponía Andrés Manuel ahí el punto. ¿Qué va a pasar con tantos millones de trabajadores a los que se les pretende, pues, no pagar un salario digno? 7 pesos con 45 centavos, me parece, la hora. Ya no habrá, pues, en algunas cosas, contratos. ¿Cuándo será la manifestación? Fue una manifestación ayer. Bueno, ayer lo dijimos. Ayer fue una, pero va a haber más movilizaciones en torno a esto. Pero te digo, no habrá más cuestiones que discutir. ¿No tendrían que ir, por ejemplo, los diputados a Tamaulipas a ver qué está pasando? ¿No tendría que hacer bastantes cosas por este país? Qué barbaridad. Habría que pensar un poco en lo que significa esa ley del trabajo, pero es que cuando pasan cosas así y uno está ocupado, sea por las hazañas del Chicharito o porque juegan los Tiburones Rojos de Veracruz contra el Barcelona, ya me imagino el marcador. Perdóname, me ganó la risa. Cuando pasa algo así, las leyes van y luego se apoyan en las leyes y nos acomodan una reverenda friega, porque cómo va a ser, a ver si podemos informarnos, a ver si sacamos la ley, el proyecto de ley de trabajo, porque cómo va a ser que nos paguen 7 pesos por hora, pues ni que se tratara de mí. Digo, porque cuando duré 22 años sin, nomás con el cuento de que, ¿de qué? Pues no sé ni de qué, pero sin sindicato, sin séptimo día, sin jubilación, sin derecho a nada, sin médicos, sin medicina, sin nada. Yo no sé cómo el gobierno pregona ese, el de antes y el de hoy. El de hoy. Adelante, Betty. Y luego la reforma política también ahí pendiente, Jorge. ¿Qué va a pasar con esa propuesta de la reelección? Como que no. Digo, todavía de que no trabajan y que se reelijan, están pendientes muchas cosas. En Veracruz ya hay una proposición del gobernador, saludos, doctor Duarte, y esa proposición indica que un presidente municipal ya no dure 3 años, sino 4. Sí. Y a mí me parece extraordinaria. ¿Por qué? ¿Por qué, Jorge? Con una pequeña salvedad. Mira, entre presidente, yo soy presidente municipal de Banderilla. Los primeros 6 meses aprendo, luego trabajo arduamente, cumplo mis 3 años. Y al 4 año, que se queden, sí, señor gobernador, pero obviamente que se queden y que sea un año de exhaustiva investigación de lo que se robaron. El 4 año yo lo veo como para investigar lo que hicieron, cómo dispusieron de la lana, y si hay lugar para la cárcel o para el premio, ¿me entiendes? Sí. Si no robaron y todo, que los vuelvan a nombrar otros 4 años. Pero los primeros 3 años que se queden. Y el último para que no huyan, para que no se vayan. Porque luego zigzaguean y se van, y de veras a primeras ya los tienes como diputados. Porque lo único que les sirvió a los presidentes municipales es el trampolín para puestos mayores. Y no. Hacer una serie de tropelías, de imbecilidades, de tonterías en sus respectivos municipios. Así es que, y por los 4 años. Le voy a decir a Lalo Andrade, que es nuestro compañero, que ahora es diputado, presidente de la Cámara de Diputados de Veracruz. De Veracruz, sí. Que de acuerdo, y que todos ellos pongan su granito de arena para que sí sean 4 años. Siempre y cuando un tribunal, un jurado popular, examine durante el 4 año toda la labor para examinar tropelías, y así como había en tiempo de Dante aquí la oficina de evaluación de logros, ahora que hay la de evaluación de robos. No, digamos, se oye muy feo. Evaluación de tropelías tampoco, también se oye muy feo. Limpieza económica, para que luego no hagan los papelones esos de vengan de mañana y no ha llegado el efectivo, no ha bajado el ¿qué dices tú? no ha llegado el producto, no, ¿el qué? El recurso. El recurso, hijo de la fregada. Sí. Entre eso que tienes de... ¿Usted de dónde llama? ¿Qué número tiene de contrato? Sí. ¿Qué número de servidor del gobierno es usted? De, no, ¿cómo se llama? Procurador de... No, se llama... Fournisseur, se dice en francés. Bueno, el que proporciona un servicio. ¿Qué número tiene usted de colaborador del gobierno? Pues no tengo número. Pues ¿dónde habla? Pues de banderilla. ¿Y quién es usted? Puta. Y luego... a mí lo que me cala es que me pregunten, obviamente por mi vanidad me pregunten, ¿y quién es usted, Jorge? ¿Qué? ¿Saldaña con Z o con ese hijo de toda su madre? Mm. Bueno, entonces, si ya luego, ¿no ha bajado quién? ¿El señor? No ha bajado el recurso. Coño, ¿qué es eso? Como si fuera algo milagroso que llega de Dios. Sí. A ver, entonces, que haya 4 años y el cuarto año que sea. Para revisarle las manos y las uñas a todo el que se va. Bien, adelante y cuenten con mi aprobación. Adelante, Betty. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, llamadas del auditorio, Jorge, que tenemos muchísimas y que no hemos sacado en la semana. Por principio, Jorge Brand, que ya es nuestro radioescucha frecuente allá en San Francisco, California. Dice, los felicito, audio perfecto, buena imagen y como siempre, pensamiento revolucionario. Saludos al programa de Jorge. Bravo, bravo. También el señor León de Milpalta, señor Saldaña, comente sobre la salud mental de los mexicanos, ya que somos un país feliz. Adelante. También nos llama José Becerra de Narvarte, saludos, felicitaciones, Norberto Rivera. Y Calderón, ¿no cree usted que son un par de obstinados, señor Saldaña? Bueno, yo no podría hacer, ¿cómo debo decir? No puedo adherirme al calificativo de usted, si usted lo piensa. Está bien, yo tendría otra clase de calificativos personalmente. Adelante. También Nancy Peralta de Tlanepantla, Noam Chomsky, vino hace 2 años a la UNAM y en su conferencia, en pocas palabras, dijo que el narco en México es estratégico para Estados Unidos y así poder invadirnos. San Elena Fernández de Tlalpan dice, el modelo gringo es ese precisamente. Cuando usted ve una película gringa para atrapar a un malo, pierden como 50 patrullas, así son los gringos. Para cortar una manzana, derriban todo un árbol, señor Saldaña. También Saúl Cruz dice, acerca del pronunciamiento de Andrés Manuel López Obrador, señor Saldaña, dijo que de ganar en el 2012 en el Estado de México, formaría una nueva empresa de luz y fuerza y contrataría la totalidad de los empleados del ESME. Dice, no estoy en desacuerdo con esta propuesta, pero ¿por qué resultan siempre ellos los beneficiados? ¿No estaría bien que le dieran trabajo a quien no lo tiene? ¿No cree que en nuestra población hay mucha gente capacitada y con deseos de trabajar, pero por no tener conectes en sindicatos no tienen simplemente empleos? Y precisamente por la pobreza que hay en el país somos campeones en criminalidad. ¿Cómo nos gustaría, sin que se adelante Andrés Manuel, en promesas, que los mexicanos tuviéramos empleos, mejores salarios o reducción en los precios del gas, la gasolina, la luz y la electricidad, y que los bancos, dicen, no nos exprimieran o sangren más con sus préstamos? Pues es cierto, ¿no, Jorge? En fin, sí, está bien. Adelante, Betty. También llama Alfredo García, saludos, felicitaciones, señor Saldaña. Dice, ¿cómo le hago para ver la transmisión de Gutiérrez Vivó? ¿Sabe usted algo? No sé, digo, no me acuerdo, yo tenía la esa, póngale Gutiérrez Vivó y ahí aparece .com y seguro que lo encuentra, ¿eh? Sí. Ah, se llama En Vivo Gutiérrez Vivó, En Vivo Vivo Gutiérrez, En Vivo Gutiérrez. Ajá. Ahí, estos son muy inteligentes los del Google o YouTube, como se llame. Adelante. También Guadalupe Alvarado de Neza dice, saludos, señor Saldaña, soy su fan, mi gran periodista y comentarista. Todo lo que usted dice es la puritita verdad, dice. Bueno, oye, estaba yo viendo aquí lo de Fernando, ¿cómo se llama? Fernández Noroña, se presentó un programa. Entonces ya deben de saber que el locutor a Encinas, a AMLO, a él, uh-huh, a J. Cole, a todos ellos, el locutor tiene una meta. Aunque le sonría, mucho gusto, ya sabe usted que este es su espacio. Lo único que quieren es dejarlos mal. Y lo único que quieren es que sean inconsistentes. Y lo único que quieren es amarrar navajas. Entonces a Fernández Noroña no se le entendió lo que dijo, porque el locutor, fingiendo interés, fingiendo euforia y estar encendido y apasionado por el debate, se ensobronaba, se encimaba encima de lo declarado por Noroña. Es un método excepcional para no dejar entender. Si tú estás discutiendo, yo digo, no, pero lo que tienes, fíjate que me has convencido, y eso no puedo permitir, te voy a rectificar y eso. Y todo eso lo estoy diciendo encima de la declaración de Fernández Noroña. La resultante al público es que no se oye ni madre. Es como si cuando salía Ebrard o alguien así, le tomara de y no se entiende nada. Son métodos que se usan, y ayer estaba oyendo Fernández Noroña y el locutor que lo entrevistaba, quizá un desconocido, no se le entendió nada a Fernández Noroña, que era la meta del locutor. O sea, cuando dicen, ay, pobre PRD. A mí me caen bien, fíjate, finalmente, el PRD creo que haría un buen papel en la política nacional. Pero a ver, el principal enemigo que hay es la prepotencia y vanidad de Andrés Manuel. Andrés Manuel es su propio enemigo. Qué pena. Se está compadeciendo y adhiriendo amistosamente a Andrés Manuel para romperle la madre. Perdonen la vulgaridad. Ahora ya se puede. ¿Me entiendes? Eso hay que tener mucho cuidado. Son efectos de la libertad de expresión. Ni modo, ni modo. Ellos son sinceros. Los muchachos estos de la televisión son sinceros. Sí, nadie les puede llamar. Ellos escuchan todas las voces. No, pues para los toros del jarano, los caballos de allá mismo, ¿no? Jorge, No son lamedores de nada. El notipoema, Jorge. Que se va a entender por sí mismo. Inspirado en un viejo poema que me enseñó mi maestro Librado Basilio, que ya lo leí de Rodrigo Caro. Estos campos que ves hoy incendiados fueron un tiempo México famoso, tierra de promisión, vivir gozoso y de habitantes nobles y esforzados. El mundo conocía nuestros parajes llenos de sol, de afecto y de cariño, y del jardín sonriente de sus niños sembrados a lo largo del paisaje. Todo cambió, la situación aterra. Caiga quien caiga, vamos adelante. Herida la palabra, el diálogo se cierra. Terminóse la paz en nuestra tierra. El enemigo unido al vigilante, tenemos que saberlo. Esto es la guerra. Gracias, Jorge, hasta el domingo. Porque no sé llorar cantando desde...